Dios les bendiga, aleluya, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Santo eres Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. En esta noche, noche gloriosa, noche de gozo, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Porque hace 2000 años nuestro Maestro, nuestro Señor, murió, pero resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a comenzar adorando al Señor con esa alabanza que dice que se llene tu casa, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya, aleluya. En Ageo 2:7 dice: y haré temblar a las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. Oh sí. Oh aleluya. Te adoro, sálvanos, ahora no, avívanos, oh Dios, sálvanos, restáuranos, avívanos. Aleluya. Señor. Te adoramos, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Santo eres Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa del Señor? ¿Cuántos están gozosos de estar aquí celebrando la victoria que Él nos dio? Aleluya. En estos momentos, nosotros nos recordamos la muerte de Jesús con tristeza. Nosotros recordamos su muerte como algo que Él hizo por amor, pero algo victorioso, porque Él entregó su vida. Él entregó su vida por amor a ti, por amor a mí. Pero al tercer día resucitó en victoria y ganó todo, nos hizo más que victoriosos, aleluya. Y podemos ir delante del Padre, aleluya, delante de Jehová, delante del que está sentado en ese trono poderoso y decirle: Padre, tú eres mi Padre porque Jesús entregó su sangre por mí, aleluya. Tú eres mi Padre porque Jesús entregó todo por mí y ahora yo soy tu hijo. Somos adoptados, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, aleluya. Aun cuando te falló. sea tu nombre, Señor, aleluya. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios grande? Un Dios grande y poderoso, aleluya. Todo lo que pidamos en su nombre, Él nos lo dará, aleluya. Si le pedimos sanidad, Él nos sana. Si confiamos en Él, Él hace lo que nosotros pedimos, aleluya. No hay nadie como nuestro Dios. Ni Mahoma, ni Buda, ni Alá, nadie se puede comparar con Jehová, Dios de los ejércitos, aleluya. Aleluya. Así que quiero que me acompañes a decirle a Dios cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande tú eres, Señor. Exaltemos su nombre. Aleluya. Todos juntos levantemos su nombre en alto. Porque Él es santo. Él es digno. Aleluya. Él es digno de adorar. Sí, Señor Jesús. El Rey en su esplendor. Envuelto en majestad, que el mundo de honor, que el mundo de honor. Envuelto en su luz, se va la oscuridad y tiembla ante su voz. Y tiembla ante su voz. Cuán grande es mi Dios. Canta así. Cuán grande es mi Dios. Todos verán cuán grande es mi Dios. Principio y final. Él es la Trinidad, Espíritu, Hijo y Dios, Cordero y León, Cordero y grande, Señor. Nadie puede compararse a ti, Dios. Exaltamos tu nombre por tus maravillas, porque tú eres grande, porque no hay Dios como tú, Señor. No hay Dios como tú, Señor. Todos te verán, Señor. Aún los que no quieren reconocer que tú eres Dios, verán que tú eres grande y tendrán que decir que hay Dios, que tú, Jehová, eres Dios real, que tú, Jehová, eres creador de los cielos, de la tierra. Oh Dios, aleluya, que tú eres poderoso, que tú eres poderoso, Señor. En este momento levanta su nombre en alto, levanta su nombre en alto. Se tendrán que postrar, en algún momento tendrán que reconocer que Él es Dios. No importa si fue ateo, no importa lo que hizo con su vida, un día tendrán que presentarse delante de Dios, aleluya. Todos verán, toda nación verá que es Dios de los cristianos, aleluya. El Dios que sacó a Israel de Egipto es real. El Dios de la Biblia es real, aleluya. Y lo que hacía en los tiempos de Israel y en los tiempos del Antiguo Testamento todavía lo puede hacer hoy, aleluya. Amén. Sí, Señor, aleluya. Así que les voy a pedir que estemos puestos de pie los que están sentaditos. Y vamos a cambiar, si viniste con tristeza, si viniste con dolor, si viniste enfermo, vamos a cambiar todo eso por el gozo del Señor. Vamos a cambiar todo eso por el gozo de Dios. Si viniste enfogonado, aleluya, es tiempo de sonreír, aleluya. Muestra esos dientitos blancos que te dio el Señor, aleluya. Porque Él es poderoso, aleluya. Y todos nuestros problemas lo cambia en gozo, lo cambia en bien para nosotros, aleluya. Porque Él es grande y poderoso, aleluya. Te adoramos, aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor, aleluya. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Don't know. mi dolor, aleluya. Sí, Señor, sí, cámbialo por alegría, Señor. Señor. Cambia mi tristeza, Señor, en baile, sí, Señor, sí, Jesús, Señor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Jesús. Vamos a adorar al Señor en estos momentos mediante nuestras ofrendas. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Los jóvenes que van a participar del himno, vayan pasando. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a pedirle a nuestro pastor que haga oración en estos momentos por la ofrenda que se va. Gloria a Dios. ¿Cuántos se están gozando hasta ahora? Gloria a Dios. No permita que ese gozo se apague en ningún momento. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Padre Santo, Dios eterno, te alabamos, te bendecimos. Damos gracias en esta noche porque una vez más estamos en tu casa, Dios mío. La ofrenda que vamos a dar, Señor, que salga de lo profundo de nuestro corazón, Señor, porque tú has dicho, Señor, que tú, Señor, bendices al dador alegre. Así que vamos a dar con alegría, Señor, vamos a dar con liberalidad, Dios mío, aleluya, y tú nos vas a bendecir. Gracias por todo en el nombre precioso de Jesús. Amén y gracias, aleluya. Señor. Gloria a Jesús. Vamos a cantar esa alabanza que dice celebrar. Aleluya. Johnny, si la puedes poner, Lito, perdón, no te la di con tiempo. Es el 32. La número 32. Aleluya. Ellos ya me conocen, ¿verdad, mamá? Amén. Aleluya, aleluya. ¿Ah? Ah, permiso. Aleluya. Para las visitas que están, este coro lo hemos hecho nuestro, ¿verdad? Así que nosotros lo cantamos con gozo y con alegría, así que no, ¿verdad? Únase a nosotros a adorar al Señor en esta noche. Amén. Celebrar a Cristo, celebrar. Él vive, Él vive. sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a darle una partecita a nuestro pastor por aquí. Gloria a Jesús. Tiene que irte allá, pastor. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Espero que se estén gozando en esta noche, gloria a Dios. Aleluya. Necesito un poquito de luz aquí. Gloria a Dios. Y unos espejuelos nuevos. No, pero eso no, eso es. Por favor. Por favor. Aleluya. ¿Eh? Es una falta de respeto. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Jesús. En esta noche se encuentra con nosotros David Rivera, el hijo de Carmelo. Gloria a Dios. Está por ahí. Te bendiga, David. Janet Tejeras. Luis Román. Xiomirinis Román. Y Génesis Román. Félix Jiménez Jr. Muchas gracias. Ashley Nicole Oyola Díaz. Te bendiga. Aquí sí que la regué. Invitada por Milacy. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Nombre tuyo? Onis. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Te bendiga. Esto es en vivo y a todo color. Por favor, alguien que me ayude. Morales. Vamos a socorrer a José aquí. Ok. Aleluya. Joelis, no veo el bro. Joeli. Ok. Te bendiga, mami. Justin Corté. ¿Eres familia Benny? Oh, Dios. No, son bromas. Eres buena gente. Carmen Mulero. ¿Cómo dice la iglesia? Muchas gracias. Gloria a Dios. ¿Ya están? Gloria a Dios. Hermano, estás en vivo y a todo color. Presenta Joel Álamo, la esposa Yare también está. Joel Álamo. También tenemos también a Joel Álamo. Gloria al nombre del Señor. Bienvenido y que se gocen esta noche. Gloria a Dios, también el hijo de Elvin y Helen, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Ah, y una joven que está por ahí, aleluya. Gloria a Dios, yo no veo bien.

yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas. Jesús, hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte, yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues, ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. ¡Oh, no! ¡No lo puedo creer! ¡Jesús ha resucitado! ¡Él vive! Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Por eso es que le adoramos, por eso es que bendecimos su nombre. Aleluya. Porque aun cuando sabemos, aleluya, y la historia lo dice, que Él murió en esa cruz, que Él sufrió ese castigo, nosotros tenemos una esperanza que no tiene el mundo, y es que al tercer día Él resucitó. La tumba está vacía. Así que aun cuando Mahoma, la tumba de Mahoma está llena, la de Buda está llena, la del nuestro está vacía. Él resucitó. Aleluya. Y la Biblia dice para darnos vida y vida en abundancia. Así que, mi hermano, aleluya, no tenga temor de todo lo que venga, de todo lo que suceda en esta vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios está contigo para levantarte, para restaurarte, para hacer cosas bonitas en tu vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Permitámosle a Dios ser el centro de nuestra vida y siempre estar con nosotros. Aleluya. No sé si los muchachos ya están preparados. No. Gloria a Dios. Pues seguimos. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Póngase en pie un momentito. Gloria a Dios. Va a estar sentado otro ratito más. Gloria a Dios. Póngase en pie un momentito. Aleluya. Y dígale en esta noche a Dios cuánto usted está agradecido de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Dígale a Dios cuán agradecido usted está. Aleluya. De ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Que Él dio su vida por nosotros, aleluya. No mereciendo a nosotros lo que Él hizo, Aleluya, nos dio vida y vida en abundancia. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu muerte en cruz. Gracias por esos clavos que traspasaron tus manos y tus pies. Gracias por esa lanza que traspasó tu costado. Gracias por esa corona de espinas. Gracias por la mofa, Señor, los golpes, Señor, aleluya, que recibiste. La palabra dice que te convertiste en llagas, Señor, aleluya, para darnos sanidad a nosotros, Padre. Gracias te damos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Gracias, Padre, aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor, te adoramos. Te adoramos, Padre, te bendecimos, papá. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, aleluya. Poderoso Dios. ¿Ya estamos? Aleluya. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Te alabamos, Señor. Te alabamos, gloria a Dios. Puede sentarse, mi hermano, pero no deje de alabar al Señor. No deje la alabanza. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Porque un pueblo agradecido alaba al Señor. Aleluya. Poderoso Jesús. Y estamos agradecidos de Él. De lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Aleluya. Poderoso Jesús. Aleluya. Quizás un día como hoy, alabado sea el nombre de Jesús, usted no se encontraría en la iglesia. Se encontraría en cualquier parte, en una fiesta, aleluya. Quizás pariciando, haciendo otras cosas, aleluya. Pero Dios le ha permitido en esta noche estar en la casa de Él. Aleluya. Sabemos que esto se está acabando, aleluya. La venida de nuestro Señor está cerca. Lo que hemos predicado por más de 2000 años está a punto de cumplirse. La venida de nuestro Señor. Una iglesia se levanta para el cielo, aleluya. Y no vamos a tener excusa delante de Él porque Él estuvo llamándonos todo el tiempo. Él estuvo trabajando con nosotros todo el tiempo y mostrándonos su amor y su misericordia. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Dios no es un juguete, Dios no es religión, aleluya. La religión la lleva cualquiera, mi hermano, aleluya. Pero un tú a tú con Dios no lo lleva cualquiera. Una relación con Dios no la lleva cualquiera. Cualquiera te dice por ahí, soy cristiano, soy evangélico. Soy esto, soy lo otro, aleluya. Sin embargo, las palabras salen de su boca, pero en su corazón no está el cambio, no está la transformación. Y el cambio y la transformación solamente la hace en Cristo, si le permitimos a Él. Quizás tú digas, soy pecador, soy muy malo, alabado sea el nombre de Jesús. En esta noche te habla uno que tuvo una segunda oportunidad, el Señor lo buscó, aleluya, se perdió, hizo un montón de cosas, aleluya, que no vienen al caso, que no hay que hablarlas ni discutirlas. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Y Dios me levantó y me restauró. Aleluya. Y si lo hizo conmigo, lo hace con cualquiera. Por eso desde entonces yo estoy predicando este evangelio, estoy llevando esta palabra. Que hay un Cristo que sana, que salva, que levanta, que restaura, que cambia, que transforma. No puedo decir nada más, mi hermano, porque Él me cambió a mí. Y si Él me cambió a mí, cambia al más pecador. Dios es bueno. Así que en esta noche, si usted necesita del Señor, aleluya, simplemente dígale, Señor, te necesito. Simplemente eso, te necesito, Jesús. Y si todavía hay incredulidad en ti, aleluya, dile, Señor, mira, ese Cristo que me mencionan los aleluyas esto, hazte real en mi vida y trabaja conmigo. Y sabe una cosa, que el Dios mío no es sordo. El Dios mío escucha el clamor de su pueblo. Inmediatamente que usted clama, Él trabaja y Él hace lo que usted, aleluya, le está pidiendo que Él haga. Si usted le pide a Dios paz, Dios le va a dar paz. Si usted le pide a Dios amor, Dios le va a dar amor. Si usted le pide perdón, Dios le va a dar perdón. Pero quiero decirle algo, hay una tranquilla aquí. Nosotros tenemos que, aleluya, ser perdonados, amén. Pero la Biblia dice que tenemos que perdonar como Él nos perdonó a nosotros. Y siendo pecadores y malos, pues Él nos amó y nos perdonó. Así que, aleluya, usted y yo tenemos que perdonar, usted y yo tenemos que olvidar y usted y yo tenemos que seguir hacia adelante. Aleluya. Porque vuelvo y le repito, mi pasado no dictamina mi futuro. Lo que me hicieron no va a dictaminar mi futuro. De aquí en adelante seguimos hacia adelante. Ya están preparados. El Señor les bendiga. nunca antes fue así. Mejores días yo viví antes que el diablo vino, robó mi mente, mi alma encadenó. Entre los muertos ahora estoy, tierra de voces en mi mente, queriendo que alguien me escuche la noche y me saque. En medio de la lluvia, solo yo con los demonios. ¿Y quién es este hombre allí? Los demonios, su nombre gritan, será el que toma. Alábalo, alábalo en esta noche. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Jesús. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Pueden ir abriendo las cortinas. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Gloria a Jesús. Está bien. Poderoso Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. En esta noche tenemos una invitada especial. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Poderoso Jesús. La predicadora de la noche. Gloria a Dios. Viene de lejos. De bastante lejos viene esa hermana a predicarnos en esta noche. El sector Carolina del barrio Sabana Hoyo. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Pero antes de la predicación de ella, voy a pedir a los que se bautizaron hoy que pasen aquí al frente. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Poderoso Jesús. Adicional a los que se bautizaron hoy. Aleluya. Unos hermanos que ya hemos hablado, que quieren serse miembros de la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermana Helen. Hermano Elvin. Alabado sea el nombre del Señor. Milacy. Huillo. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Poderoso Dios. ¿Se me queda alguno? Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Aleluya. Bendito eres, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios. Aleluya. Santo Jesús. Den un aplauso a esta gente. Gloria a Dios. Aleluya. Han decidido caminar hacia el frente y no mirar atrás. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Muchos tuvimos que tenerlo por lo menos media hora en el agua. Alabado sea el nombre de Jesús. Otros tres cuartos de hora, pero salieron vivos como usted los ve ahí. Así que, aleluya. Los próximos prepárense. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Poderoso Jesús. Amados hermanos, las escrituras nos enseñan que la iglesia es un cuerpo y un ejército que tiene por cabeza y capitán a Jesucristo. El plan de Dios consiste en juntar en un mismo rebaño a todos los nacidos de nuevo, a fin de mantener firme a los creyentes y de predicarles el evangelio a los que no han creído en Cristo. Es el deber de los miembros procurar la paz y la unidad de la iglesia, sobrellevando los unos las cargas de los otros, socorriéndose mutuamente, siendo fieles a la iglesia y contribuyendo al sostenimiento de ella en sus actividades. Quiero que mis hermanos que han pasado al frente me miren un momentito para acá. Mírenme bien. Aleluya. Hermano Chuco, ¿qué usted hace por allá? Y Yomi, ¿dónde está? Yomi, pero tú no buscaste a ese muchacho. Échalo para acá. Ah. Aleluya. Jesús, qué bueno que estás con nosotros, Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Hermanos, ustedes han hecho profesión pública de su fe en Cristo. Han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y han sido recomendados para este bautismo. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Pasaron las pruebas. Cogieron las clases, soportaron al maestro y terminaron. Aleluya. Nadie se copió. ¿Verdad que no? Nadie se copió. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Qué bueno. Segunda de Corintios 5:17, ¿qué dice? Amén. Aleluya. Aquí tenemos estas nuevas criaturas. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Por cuanto han hecho los que se bautizaron hoy, por cuanto han hecho profesión de su fe en el Señor Jesucristo, los recibimos a ustedes, los que se bautizaron hoy, los que ya estaban bautizados, como miembros de esta iglesia con los privilegios y deberes propios de nuestra iglesia espiritual. Así que, bajen su rostro, pido a la iglesia que nos pongamos en pie, vamos a hacer oración. Gloria sea el nombre del Señor. por estos miembros nuevos, aleluya, gloria a Dios. Hoy profesamos ser parte de esta iglesia, que esta iglesia siga creciendo, echando hacia adelante, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, y en todo lo que podamos vamos a demostrar que Cristo es real y que Cristo es verdadero. Padre Santo, Dios eterno, te alabamos, te bendecimos. Mire este grupo de hermanos, Señor, que hoy, Señor, se hace parte de esta iglesia, Señor, parte de este ministerio, Dios mío. Yo te pido, Señor, que tú levantes entre ellos ministros, Señor, hombres, Señor, de palabras, mujeres, Señor, de poder, de unción y de Espíritu Santo, Señor, y que tú seas sobre su vida de una forma especial y poderosa. Glorifícate, Señor, en el fruto, Señor, que ellos van a producir en las gavillas que vas a poner en sus manos, Señor, aleluya. Hay palabra profética sobre cada uno de ellos, Señor, aleluya. Y tú vas a hacer grandes cosas, Señor, tú te vas a glorificar. Gracias por ellos te damos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y gracias, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Denle un aplauso, mis hermanos, aleluya. Gloria a Jesús. Mírense mirando hacia allá. Yo quiero que ahora en orden mis hermanos de la iglesia pasen y me le den un abrazo a cada uno de estos hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Eso es acepción de personas. Eso es acepción de personas. Por favor, si conoce a alguien, aleluya, tranquilícese. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Poderoso Jesús, aleluya. Si usted no es miembro de aquí, aquí así es como lo vamos a recibir, o yo, cuando sea miembro, alabado sea el nombre de Jesús. Son un poquito exagerados, pero son buena gente, o yo. Aleluya. Poderoso Dios, poderoso Dios, aleluya. Gloria a Dios. Santo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, poderoso Jesús, poderoso Jesús, aleluya, aleluya, poderoso Jesús. Gloria a Dios, poderoso. Poderoso. Alabado Dios, poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Qué lindo eres, Señor. Qué lindo eres, Señor. Aleluya, aleluya. Qué lindo eres, Señor. Qué lindo eres, Señor. Aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Poderoso Dios, te alabamos, gloria a Dios, poderoso Jesús, poderoso Jesús, te alabamos, Señor. Los hermanos se pueden ir sentando, gloria a Dios, y ya los hermanos los saludaron, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya, gloria a Dios. Yo no sé, pero hay unos puertorriqueños y otros que son ingleses. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Esa gente que iba, Hay unos cuantos que iban en contra del tráfico, era. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Voy a pedir a la joven más bella de la iglesia que pase por aquí, ella es la que nos va a predicar en esta noche. Mi esposa. Gloria a Dios, aleluya. Para mí sí lo es, yo. Cualquier comentario, lo arreglamos allá. Oramos por usted. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Santo. Te alabamos, Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. David. Gloria sea el nombre del Señor. Dios es bueno, ¿verdad? Aleluya. ¿Verdad? Para aquellos que nos están visitando, nosotros somos una iglesia que nos distinguimos por los abrazos, por los besos. Aquí todo el mundo nos apretamos, nos apachurramos, nos besuqueamos. Aleluya. Somos una iglesia que nos amamos. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Somos una iglesia que estamos siempre de fiesta. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Celebramos al Señor en nuestras vidas, celebramos lo que Él hace en nosotros. No somos una iglesia sin defecto, no somos una iglesia perfecta, porque perfecto y sin defecto, esa iglesia va a ser cuando estemos a la presencia del Señor. Aquí tenemos nuestros defectos, tenemos nuestras cosas, ¿verdad? Pero nos amamos. El amor del Señor es sobre todo eso, amén. Así que vamos a estar puestos en pie, vamos a buscar en nuestra Biblia Lucas 4, 18. Alabado sea el nombre del Señor. Tú eres bueno, Padre amado, para siempre es tu misericordia. 4:18. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta palabra que va a ser leída, Señor. Papá, en esta noche, Dios mío, yo te pido, Señor amado, que tú tomes todo el control. Señor, todo lo que se ha hecho aquí ha sido para tu gloria, Señor, para tu honra, Padre, para glorificar tu santo y bendito nombre, Dios. Yo te pido en esta noche, Dios mío, que cada palabra que salga por mis labios, Señor, sea para ministrar, Dios mío. Padre amado, soy un vaso tuyo, soy un vaso en tus manos, Señor, para que tú uses conforme a tu voluntad, Señor, aleluya. Yo te pido, Señor, que cada corazón, Señor, en esta noche sea ministrado, Dios mío. Padre, que todo lo que tú quieras hacer en esta noche, Espíritu Santo, tú tienes la libertad para hacerlo, Señor. Como tú quieras, aleluya. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y leemos en nuestras Biblias Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén, aleluya. Se pueden sentar. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. En este día, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos mensajes, pues casi siempre gira alrededor, ¿verdad? Se aprovecha este momento para hablar sobre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Un sacrificio que, pues, por lo menos en Puerto Rico, es algo bien conocido, ¿verdad? Algo que yo creo que no hay nadie que no haya escuchado sobre Jesús, sobre su muerte en la cruz y lo que Él vino a hacer por nosotros, amén. Pero este pasaje llegó a mi corazón porque esto fue lo que el Señor, además de salvarnos, de limpiar nuestros pecados, ¿verdad? Y que pudiéramos tener una oportunidad de ir al cielo. Estas son unas cosas que también Él vino a traer a las personas. Y muchas veces no lo, lo desconocemos. Aún personas a veces que están en la iglesia, que sirven al Señor, a veces pasan por ciertas cosas, cuando el Señor vino a libertarnos. Y toca unos temas aquí, dice que vino a dar buenas nuevas a los pobres, vino a sanar los quebrantados de corazón, vino a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Y cautivos son personas que son aprisionados en guerra. Cuando hay una guerra, ¿verdad? Y el vencedor, pues, se llevaba los que perdían la batalla, eran llevados cautivos. Y los hacían esclavos, los hacían sus siervos, ¿verdad? Lo que ellos decidieran hacer. Cuando Dios creó al hombre, ¿verdad? Creó a Adán, lo puso en el huerto del Edén. Él lo creó, dice la palabra, que lo creó perfecto. En un ambiente de paz, en un ambiente de gozo, de total libertad. Adán no estaba cautivo allí. Adán estaba vestido con la gloria de Dios porque él fue creado a la imagen y la semejanza de nuestro Dios, de nuestro Creador. Así que Adán estaba vestido con la gloria del Señor. Por eso dice la palabra que estaban desnudos, pero no se avergonzaba. No había pecado en ellos, no había esa maldad. Ellos estaban cubierto con esa gloria, con esa presencia bendita de nuestro Señor. Y sabemos, ¿verdad?, que Dios le dijo a él: tú vas a sojuzgar la tierra. Esto se encuentra en Génesis. Le dice: tú vas a sojuzgar, tú vas a señorear. En otras palabras, le dijo: tú vas a sujetar y tú vas a dominar lo que hay aquí en la tierra. Todo, desde lo que estaba en los aires volando en la tierra, todo. Decía: tú vas a dominar sobre todo, tú vas a señorear, tú vas a mandar en esto como que tú eres el dueño, porque eso es lo que significa señorear, dominar o mandar en algo como dueño de ello. Así que Adán tenía todo ese designio, toda esa potestad que Dios le dio en aquel huerto del Edén. Le dijo: tú vas a señorear, tú vas a dominar, todo está bajo tu mando, todo está bajo tu mano. Yo te lo entrego a ti para que tú lo cuides y hagas, ¿verdad?, lo que yo te he puesto a hacerlo. Y cuando Adán, conocemos, ¿verdad?, la historia de la creación y del pecado. Cuando Adán peca, todo esto, eso lo entrega al enemigo. Todo dominio, todo lo que Dios le había entregado a él, eso lo entregó a Satanás. Y ahí entró el pecado, ahí entró la maldad, ahí fue entrando, dice la palabra, que seguía esta maldad creciendo y creciendo, y que el pensamiento de cada uno de las personas en el mundo era de continuo mal. De continuo mal. Y aunque el hombre, supuestamente, porque cuando a veces la gente dice: eso es servirle, ser cristiano, porque no es servirle, ellos no dicen servirle a Dios. Eso de ser cristiano, eso de meterse uno en la iglesia, eso no tiene que estar ahí. Que si no hagas esto, no hagas aquello, que si no te ponga, que si no te quite, que si no vaya, que si no venga. Ay, no le ponen muchos peros a uno. Esa gente ahí tienen que estar haciendo lo que le dicen. Y piensan que ellos son libres. Yo en el mundo, yo hago lo que yo quiera con mi vida. Y yo camino y voy y salgo y nadie me tiene que decir a mí lo que yo tengo que hacer. Y ellos dicen y piensan que son libres. Aleluya. Pero la palabra dice que el Señor vino a libertar al cautivo. El Señor vino a dar libertad a los oprimidos. Cuando Adán le entregó aquello al enemigo, todo el mundo fue cautivado por el diablo, por el pecado. Era cautivo en sus pecados, era cautivo en su maldad, era cautivo por todo lo que el enemigo se inventa. Y el Señor vino a libertar al cautivo. Cuando nosotros venimos al Señor, cuando nosotros venimos ante Cristo, cuando nosotros venimos ante Él, aleluya, Él nos da una paz, Él nos da un gozo que dice la palabra que sobrepasa la paz que da el mundo, sobrepasa el gozo que puede dar el mundo, sobrepasa todo lo que puede dar el mundo allá, esos gozos pasajeros. Cuando nosotros venimos al Señor, Dios nos da una paz que usted tiene que experimentarlo para entenderlo, porque es una paz que en medio de toda situación tú tienes una certeza y tú tienes una confianza por encima de todo entendimiento que tú puedas tener, de que yo sé que Dios está conmigo. En medio de cualquier situación, en medio de cualquier prueba, yo sé que Dios está conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra dice que Él vino a dar vista a los ciegos. Bendito sea el nombre del Señor. Y Él vino a dar vista, ¿verdad?, a los ciegos, que lo vemos en la palabra, que Él sanó muchísimos ciegos. Porque, amado, los milagros que habla la Biblia se quedan cortos a los que hizo el Señor. Usted se pone a leer la palabra con detenimiento y cada película que puedan hacer se queda corto a lo que fue el ministerio de nuestro Señor. Jesús andaba por los sitios, por las aldeas, por las ciudades, y no eran dos o tres personas los que estaban siguiendo. Ah, mira, por ahí va Jesús, vamos a ir a donde Él, a ver, ¿verdad?, a ver si ora por nosotros. No, Jesús era una multitud, dice la palabra que era una multitud que se agolpaba encima de Él. Era una multitud que a veces decía que Él no podía entrar a las ciudades, de tanta gente que se amotinaban para poder verlo, para poder tocarlo. Él no podía entrar a las ciudades y se tenía que quedar en el desierto, y entonces iban a donde Él. Por eso muchas veces ustedes ven que Él se iba a una barca y echaba la barca un poco hacia adentro para poder hablarle a la gente. La palabra dice que ellos se le tiraban encima, literalmente. ¿Sabes lo que pasara una persona y tú tirártela encima, a ver, para tocarlo? Yo quiero tocarlo, que me sane, que haga algo. Dice que la Biblia habla de la mujer que tocó el borde del manto de Jesús, la del flujo de sangre. Pero la palabra dice que eran muchos, cientos que decían, yo quiero tocar el borde, yo quiero tocarlo. Y la palabra dice que todos los que lo tocaron quedaron sanos. Todos los que lo tocaron quedaron sanos. Todos los que lo tocaron fueron libertados. Aleluya. Eso fue lo que el Señor vino a hacer a través de su sacrificio en la cruz. Todo eso no se quedó en aquel ministerio terrenal que Él tuvo aquí. Todo eso sigue y continúa a través de todo aquel que sirve al Señor. Aleluya. Somos llamados, le hablo a la iglesia, somos llamados para dar vista a los ciegos, para libertar al cautivo, para libertar al oprimido. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros vemos hoy en día cómo las noticias, ¿verdad?, exalta lamentablemente tanta maldad que está sucediendo, tanta cosa que está pasando en, por lo menos en nuestro país y alrededor del mundo, y buscan soluciones, le echan culpa al gobierno, le echan la culpa al presidente, le echan la culpa a tal entidad. Están buscando a quién echarle la culpa. Bendito sea el nombre del Señor. Pero nosotros como cristianos sabemos que el que hace toda esta maldad, el que hace todo este pecado, todo, que la gente se ocurran tantas cosas, es el enemigo de las almas que quiere destruir, el enemigo de las almas que quiere llevarse vidas para el infierno, porque él odia a la creación de Dios, él le odia a usted, él me odia a mí, porque somos hechos a imagen y semejanza del Dios viviente. Él ya perdió su oportunidad en el cielo. Él estuvo allí con Dios. Él estaba en aquella gloria con Dios y perdió esa oportunidad. Y no quiere que tú y yo lleguemos. Y por eso nos hace tanta fuerza. Por eso Él hace tanta lucha para que nosotros no podamos llegar a donde el Maestro, aquel que murió en la cruz, aquel que resucitó al tercer día, aquel que vino a darnos libertad. Él no quiere que tú llegues a donde Él. Él no quiere que tú puedas acercarte a Él. Y a veces tú tratas y tratas y das un paso para adelante y cuatro para atrás y dos para adelante y tres para atrás. Aleluya. Y piensa, es que yo no puedo, es que yo no puedo, es que soy débil, aleluya, es que no puedo. Y es el enemigo que te hace fuerza. ¿Cuántas veces tú has estado en la iglesia y has dicho, quiero pasar al frente, quiero aceptar al Señor? No, pero lo dejo. Usted sabe la lucha que hay en los cielos, en los aires, aleluya, por tu alma. La lucha que hay por tu alma, porque Dios te ama. Dios te ama con amor eterno. Como decía mi hermano José Santiago anoche predicando, la película de la pasión se queda corta. Se queda corta, amado, al lado de lo que el Maestro tuvo que pasar por ti, por mí. Él fue hecho una llaga humana, irreconocible. En la película tenían que dejarle algo para que vieran que era él, ¿verdad? El artista. Pero nuestro Dios fue irreconocible. No había parecer en él. Aleluya. No había hermosura en él. Él fue despedazado por ti, por mí. Aleluya. Y cuando nosotros podemos entender esto, profundizarlo. Mira, amado, nadie hace eso por alguien, por hacerlo. O sea, nadie se deja despedazar, literalmente despedazarlo, a golpe, a latigazo, a puño. Nadie se deja hacer eso por alguien que no se lo merece. Nosotros no lo merecíamos. Tú y yo no lo merecíamos. Pero Él lo hizo. Él lo hizo para que tú tengas la oportunidad de un día estar a la presencia de Él. Y tirarse uno de rodillas y decirle, gracias Señor. Gracias Señor por lo que hiciste por mí. Porque hoy puedo estar ante tu presencia. Gracias, Señor, por aquel sacrificio, porque nadie lo hubiera hecho si no hubiera sido por ti. Y hoy yo no estuviera aquí ante tu presencia adorándote. Estaríamos en el infierno por una eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hoy, hoy, hoy Dios nos ha dado esa libertad. Para tú y yo escoger. Yo ya escogí mi parte. Y hay hermanos aquí que han escogido su parte. Pero si tú no has escogido esa parte, si tú no has decidido todavía por el Señor, Dios te llama. Dios te llama. Dios te llama. Aleluya. Porque Él quiso traer libertad al cautivo. Nosotros somos los verdaderamente libres. Nosotros somos verdaderamente libres. Todo aquel que es libre, adore a Dios. Oh, dale gloria a Dios porque tú eres libre. Aleluya. Oh, saya rea que mandere jereya. Oh, santo, santo, santo. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, te adoro, Maestro, te adoro, Maestro, te adoro, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Le muestro, tráeme las cadenas, pa. Bendito sea el nombre del Señor. Te adoro, Dios. Alabado sea tu nombre, Jesús. Ustedes vieron ese himno que hicieron los muchachos. Yo no me canso de verlo. Ivy dice, mami, ¿tú no te cansas de ese himno? Y yo, no. No me canso. Yo cada vez que lo veo, yo me conmuevo. Porque eso fue lo que Dios vino a hacer. Eso fue lo que el Señor vino a hacer. O sea, nosotros estábamos atados por cadenas. Cadena. Las cadenas que nos arrastraban, que nos agobiaban. Estábamos amarrados por cadenas y el Señor vino a traer libertad. El Señor vino a romper estas cadenas. A veces hay diferentes cadenas, como vieron en ese himno precioso, aleluya. Cadenas de suicidio. ¿Dónde está suicidio? Por ahí. Ven acá. Aleluya. Yo le dije a los muchachos que no se cambiaran, por eso sí los vieron que se quedaron con la ropa. Aleluya. Santo es tu nombre. Esto, no ella, ¿verdad? No me vayan a suicidio. Es un espíritu que está arrasando con nuestra juventud y nuestra niñez. Son cadenas que atan. Y usted dirá, pero es que Dios nos da el libre albedrío. Dios nos da el libre albedrío de escoger. Pero lamentablemente las personas solas no tienen a veces la fuerza para escoger. Ahí es la iglesia donde entramos tú y yo. O yo, iglesia, donde entramos tú y yo. A romper las cadenas en el nombre del Señor. De los que están cautivos, bendito sea Jesús, aleluya. Voy a coger este jovencito de ven acá, papi. Aleluya. Son cadenas. Y el suicidio, ese espíritu, lo que hace es acércate, Itza, como si estuvieras susurrándole en el oído. Dale. El suicidio no viene así tan gracioso a hablarle a la gente, ¿sabes? No se confundan. Pero eso es lo que hace el enemigo. Él le susurra al oído. Tú no sirves. ¿Para qué vivir? Quítate la vida. Sí, se acaba. Después que después que te quites la vida, se acaba todo esto. Y si tú y yo, iglesia, no estamos ahí presentes para decirle en el nombre del Señor, Jesucristo rompe las cadenas. En el nombre del Señor, Jesucristo liberta. Jesús, ven acá, aleluya. En el nombre del Señor, aleluya. Como hizo aquel drama, cuando tú y yo oramos, porque el Señor tiene todo el poder, pero cuando tú y yo oramos, hay un poder que se activa. Cuando tú y yo oramos y clamamos por las personas que están atadas, hay un poder que se activa y las cadenas se tienen que caer. Esos espíritus se tienen que ir, aleluya. Esos espíritus se tienen que ir y las cadenas se caen. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Te puedes sentar, papá, gracias. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Dónde está depresión? Que es otro que bien famoso. Depresión por aquí, por favor. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Este es otro, aleluya. Otro espíritu que está acabando, aleluya. ¿Y qué hace la humanidad? Llenarlos de pastillas. Llenarlos de pastillas para que sigan embobados pero deprimidos. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y también es otro espíritu que habla. Yo no tengo deseo de hacer nada. No vale la pena hacer nada. ¿Para qué vivir? Entonces, esto va junto con el suicidio. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Siéntate más. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Santo sea el nombre del Señor. Y estas cadenas, amado, aleluya, representando todo lo que pueda atarnos, todo lo que pueda atarnos. El enemigo lo pone sobre nuestras vidas. Lo pone sobre nuestras vidas, aleluya. Lo pone sobre nuestras vidas para decirnos, tú no sirves, tú no puedes. Aleluya. Para decirte, ¿para qué? Tratas y no puedes salir adelante. Y te habla y te habla y te habla. Te sientes sola. Te sientes triste. Tal vez sientes que nadie te ama. Aleluya. Y el enemigo sigue atando con cadena. Y amado, ahí entramos tú y yo. Ahí entramos tú y yo, iglesia. Ahí entramos tú y yo a decirle al hermano. A decirle, tú no estás sola. Y en el nombre del Señor, que esas cadenas sean sacadas. Y abrazarla y decirle, tú no estás sola, yo estoy contigo. Tú no estás sola, el Señor te ama. Tú no estás sola, tú puedes seguir hacia adelante. Tú no estás sola, hay una familia que ora por ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios, te amo. Oh, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, santo, santo, santo, santo. Te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Te adoro, Maestro. Tú eres bueno y para siempre tu misericordia, Jehová. Aleluya. Oh, sí, Señor, dale un abrazo a tu mami, alabado sea tu nombre, Señor, aleluya. Oh, gracias, Padre, gracias, Señor. Oh, saya, rabashere, vendere, reiki, arrabase, arrabashenda. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, toda opresión, toda cadena se cae ahora. Ore conmigo, amado, ore conmigo, clamen conmigo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda cadena y toda opresión se cae en el nombre de Jesús. Padre, tú viniste a libertar al cautivo, tú viniste a dar vista a los ciegos, Señor, a libertar a los oprimidos, Padre. Oh, rabasende. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, sí, Señor. Oh, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. No hay depresión. No hay odio. Usted sabe que personas quebrantadas de corazón, la palabra dice, ¿verdad? Exhorta, guarda, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. De él mana la vida. Y cuando nosotros estamos quebrantados, o cuando una persona está quebrantada de corazón, usted ve que se envejece, se le va el gozo, se le va la paz. Aleluya. Y el Señor vino a sanar al quebrantado de corazón. No hay herida en tu corazón, no hay herida en tu vida que Dios no pueda quitar. No hay nada en tu vida que Dios no pueda cambiar. Solamente le está pidiendo: dame, dame, dame, dame tu corazón. Dame tu corazón, confía en mí, deja que yo lo restaure. Deja que yo lo sane, deja que yo lo limpie. Y yo te aseguro que si tú lo haces, Dios te liberta, Dios te sana. Aleluya. O sea, no es que tú vengas y lo traigas aquí y te lo traigo, Señor, te traje esto y después cuando te llegues, me lo llevo. Me voy a llevar, me lo voy a llevar. Y vuelve de nuevo, es que esa persona no la soporto, no puedo perdonarla. Y viene y, Señor, aquí te lo dejo. Libértame. Y vuelve y te lo lleva. Es que no puedo, no lo soporto, es que me cae tan mal. Que me hizo tanto daño, que yo lo traté bien y me hizo daño. Amados, aleluya. Si tú dices: Señor, te lo traigo, déjaselo ahí. No es fácil. No le estoy diciendo: yo lo dejo ahí, sigo y ya. No es fácil. Pero si tú haces el propósito y tú dices: Señor, te lo entrego en tus manos y te lo dejo en tus manos, y aunque me duela, aunque yo no pueda, pero yo sé que en ti yo puedo, yo sé que tú lo puedes hacer. Yo tengo un testimonio de eso que yo le he contado a aquí en la iglesia, yo creo, o se lo he dicho a varios hermanos, pero yo soy una persona que, verdad, por lo natural, a mí me hacen cualquier cosa y si al otro día vienen sonriente, feliz donde mí, yo feliz. No, soy de esa naturaleza, ¿verdad? Aleluya. Pero hubo un tiempo una persona que siguió haciendo daño a nuestra familia, y llegó un día que yo me encontré deseando que esa persona se muriera. O sea, yo decía: Si llegara un día y me dieran la noticia que se murió, que lo mataron. Así, amado. O sea, yo le hablo esto porque yo soy humana. Yo soy de carne y hueso, aleluya. Y paso por cosas que pasa a todo el mundo. A veces las personas piensan: no, pues si hay un ministerio o tienen algo, llevan muchos años en la iglesia. Y aquí hay luchas, tentaciones, pruebas, hasta el día que el Señor nos llame ante su presencia. Así que aquí no podemos decir: ya estoy a un nivel que ya me puedo tirar para atrás y descansar y ya no tengo que orar ni ayunar mucho ni leer la Biblia mucho porque ya estoy ahí casi. No, aquí no podemos coger un break. Y en mi vida llegó ese momento donde yo estaba así y yo tuve que empezar a clamar al Señor y yo le decía: Señor, yo necesito que tú saques esto de mi corazón. Yo necesito perdonar. Yo necesito perdonar. Yo necesito perdonar, pero yo sola no puedo. Y no fue que yo dije eso y ya, y pues que el Señor haga la obra y yo sí. No. Yo hice un propósito y yo comencé a orar por esa persona. No es fácil orar por una persona que te hace daño. O sea, a menos que usted ore: Señor, llévatelo, tálalo. Si va a hacer esa oración, pues es un poco más fácil, ¿verdad? Pero cuando una persona le hace daño a usted, y le hace daño, y usted lo trata bien y le busca la vuelta y le siguen haciendo daño, no es fácil. Sin embargo, yo empecé a propósito, no lo sentía, O sea, no era que sí, yo voy a orar hoy, voy a orar por tal persona, Señor, donde quiera que esté, bendícelo. No, yo no lo deseaba hacer, no lo sentía en mí, pero lo hice. Yo empecé a orar, yo, Señor, mira esta persona, mira el daño que me ha hecho, me duele, Señor. Mira el daño que ha hecho a mi familia, me duele, Señor. Pero te pido, Señor, que tú tengas misericordia de esta persona, porque sé que está atado por el diablo. Sé que hace estas cosas porque no tiene paz, no tiene el amor que yo conozco, Señor. Padre, por favor, ten misericordia. Y al otro día volví a orar a propósito, sin sentirlo. Eso ya van unos cuantos años ya atrás. Y amado, yo puedo ver a esa persona y no, nada. Y yo me he encontrado llorando, gimiendo por esa persona como si fuera uno de mis hijos. Y se lo digo delante de la presencia del Señor. Llorando y gimiendo que Dios lo salve, que Dios lo quebrante. Yo no quiero que esa persona se pierda y vaya al infierno por una eternidad. Yo le digo, no, Señor, aunque sea en el último momento de su vida, ten misericordia de él, sálvalo, sálvalo, porque yo no le deseo el infierno a nadie, no quiero que nadie se pierda, bendito sea el nombre del Señor. Pero yo tuve que hacer el propósito de hacerlo. Si tú quieres que Dios te liberte, tú tienes que hacer el propósito. Tienes que hacer el propósito. Dios hace su parte, pero tú tienes que hacer la tuya. En la salvación es igual. Dios ya hizo su parte, ya Dios derramó su sangre en la cruz. Él fue muerto por nosotros, Él fue hecho pedazo por nosotros, aleluya. Ya Él murió una vez, ya no hay más sacrificio. Ya el sacrificio completo fue hecho una vez y por siempre. Ahora Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, y esperando que tú, que no le conoces, venga y le des tu corazón a Él. Venga y lo abrace. Venga y le diga, aquí yo estoy, Jesús. Con todos mis defectos, yo estoy aquí. Con todas mis imperfecciones, yo estoy aquí. Con todas mis fallas, yo estoy aquí. Yo te doy mi corazón. Tal vez mañana tropiece y caiga, pero yo sé que tú con tu mano me la vas a extender y me vas a levantar. Tal vez mañana yo falle, pero yo sé que tu misericordia es para siempre. Y son nuevas cada mañana. Gloria sea el nombre del Señor. Esto es lo bueno del Señor. Él no está con un látigo esperando que tú le falles para caerte a latigazo. Él no está esperando que tú tropieces y te caigas para ir a patearte. No. Tú tropiezas y caes y tú le dices, Señor, perdóname. Y Él te levanta y te dice, sigue, sigue, yo estoy contigo, yo no te dejo solo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que dale una oportunidad a Dios en esta noche. Dale una oportunidad a Dios. Si tú estás aquí, no es por casualidad. No es casualidad que tú estás aquí en esta noche. Dios te llama. Dios habla a tu vida. Dios te está exhortando. Te está diciendo, este sacrificio lo hice yo por ti. Y esa liberación que vieron ahí, la hice también por ti si tú te dejas. Si tú me dejas obrar en tu vida, si tú me dejas obrar en tu corazón, si tú me dejas obrar en tu situación, yo también lo puedo hacer. Yo te liberto del odio. Yo te liberto de la depresión. Yo te liberto de los celos. Yo te liberto de todo lo que te agobia. Yo te liberto, pero tienes que darme la oportunidad. Tienes que darme la oportunidad. Yo te liberto de todo eso, aleluya, y te doy paz. Te doy gozo que sobrepasa, aleluya. Todo entendimiento, eso yo te lo doy. Pero necesito que tú tomes el primer paso. Y necesito que tú permitas que yo pueda seguir obrando en tu vida. Aleluya. Así que en esta noche yo los voy a dejar con esto. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si hay alguien que en esta noche quiere aceptar al Señor, quiere decirle, Señor, ese sacrificio que tú hiciste por mí, yo lo acepto. Yo te voy a permitirte que tú libertes mi vida, que tú libertes mi alma, aleluya, que tú me limpies. Y lo demás te lo voy a dejar en tus manos, Señor. Todo lo que pueda haber en mi vida, yo te lo dejo en tus manos. Aquí nosotros no cambiamos a nadie. Aquí el que cambia es el Espíritu Santo. Aquí el que obra es el Espíritu Santo. Cuando tú le das la oportunidad, el Espíritu Santo obra en tu vida. Va cambiando en tu vida, aleluya. Así que si hay alguien que necesita la oración, aleluya, el altar está abierto, puede pasar y hay un grupo de hermanos que vamos a estar orando por ti. Si tienes alguna necesidad, sea la que sea, también estamos dispuestos a orar por ti, aleluya. Si hay cualquier cosa que te agobia, aquel caballero de la cruz está vivo. Está vivo, está vivo, está vivo, aleluya. Y su poder no ha terminado, su poder es infinito. Y todos esos milagros que Él hizo cuando estaba en la tierra todavía sigue haciéndose, aleluya, a través del poder de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Dios les bendiga. Si hay alguien, puede pasar y yo dejo aquí al pastor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea tu nombre.